yes and give me one more try. Cause a love like this should I never ever die. Come back, yes, with me color TV and me CD collection of Bob Marley. Come back, yes, with me bag of sense and we can be together for eternity. La FM siempre. Even if you see me flying, cause I'm a hurting you, I shouldn't feel flirty, but now my love is true. Campbell de UB40, comenzando la última hora de la FM en movimiento, familia, todos los domingos y festivos de 8 de la mañana a 12 del mediodía, acompañando cada actividad típica de un domingo y de un lunes festivo en nuestra ciudad. Un abrazo para toda la comunidad de Clase Adictos. En esta hora viene Inner Circle, Q-Pill, Ace of Base y Men Without Hats, y por supuesto a las 2 de la tarde los especiales que traemos de festivos dobles con el clásico Herrera. Aquí está Starship con We Built Deep City en la FM 106.9, la número 1 de los clásicos. Yeah. the stage. They call us irresponsible. Write us off the page. Marconi plays the mama. Listen to the radio. Don't you remember? We built this city. Siempre, siempre. We built this city on rock and roll. Que mueve los festivos por vos. La FM en movimiento. Siempre. I've been thinking about you.

can never go wrong. I got the best for you. Los domingos por vos, la FM en movimiento, siempre. Thank you.

es la emisora que mueve los domingos por vos. La FM en movimiento, siempre. Los festivos son para estar vibrando siempre con los éxitos de la FM. Thank you.